fiestecita y empezando la parranda, llegó una mujer bonita que se llamaba Yolanda. Llegó una mujer bonita que se llamaba Yolanda. la nota en San Roque.